A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo. Hoy es miércoles 17 de octubre de 2012. Este es el informativo de nuestro departamento. Los hechos de actualidad están aquí. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Comenzó el proceso de inscripción a 4 por una opción, en el cual los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Cundinamarca, interesados en beneficiarse del programa 4 por una opción de vida, deben inscribirse en la página de la Secretaría de Educación Departamental. En El Rosal inician obras tendientes a mitigar el fenómeno del Niño, garantizando el suministro del preciado líquido mediante la construcción del reservorio de la cuesta. La Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá realizará el próximo viernes 19 de octubre de 8 de la mañana a 2 de la tarde la primera Feria de Empleo de 2012. La tradición teatral en el municipio de Mesitas del Colegio no muere. Por efectos de logística y organización se ha trasladado al segundo puente festivo del 9 al 12 de noviembre. La Administración Municipal y la Secretaría de Salud de Facatativá hicieron entrega oficial del Centro de Promoción y Prevención de Salud en la vereda San Rafael, espacio que permitirá a los habitantes del sector tener una atención cercana a sus casas y tener una mejor oportunidad del servicio sin que tengan que desplazarse al centro de la ciudad. Este viernes 19 de octubre en Zipaquirá se realizará la primera Feria del Empleo, a partir de las 8 de la mañana, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico. El establecimiento de la Comisión de Búsqueda en el departamento, la activación de mecanismos de búsqueda urgente, la identificación de personas que no se pueden comunicar con el mundo exterior, autistas, ancianos, discapacitados y de aquellas que se encuentran en abandono e indocumentadas en los centros hospitalarios son los objetivos del programa NN Vivos que conjuntamente lanzaron la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Medicina Legal y el CTI. Una explosión ocasionada por acumulación de gases en una vivienda ubicada en la calle Tercera con la carrera 18 despertó a los vecinos del barrio El Recreo del municipio de La Mesa en la madrugada del pasado domingo. El titular desde Choachí. En todo un acontecimiento de reencuentro festivo de integración y regocijo, se convirtió el Festival del Retorno en el municipio de Choachí realizado el pasado fin de semana. Autoridades, dirigentes, políticos, habitantes de los distintos municipios de Oriente y turistas en general se abrazaron literalmente y compartieron la alegría del restablecimiento de la vía hacia la capital de la República. Desde Fomeque, su titular. El rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque, licenciado Darío Saray Millán, anunció en Recorriendo Cundinamarca la fecha de la realización del Día del Alumno, que estaba prevista para el mes de septiembre, pero que por motivos de fuerza mayor se aplazó para el día 18 de octubre. Este día se hará un reconocimiento a todos los estudiantes, a través de la música, obras de teatro, eventos culturales y miniteca bailable. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el senador de la República, Hernán Andrade Serrano. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción. La Alcaldía Municipal y la empresa de servicios El Rosal Saeps ha iniciado obras tendientes a mitigar el fenómeno del Niño, garantizando el suministro del preciado líquido. En la actualidad se viene desarrollando el convenio número 028 suscrito entre las empresas públicas de Cundinamarca y la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de El Rosal, buscando dar solución a un déficit de abastecimiento de agua esperado en 5 años. Por tal razón, se ha formulado un proyecto que busca construir una línea de impulsión de 10.7 kilómetros en tubería de PVC de 10 pulgadas que iría desde el reservorio de la cuesta, el cual tiene una capacidad de 250.000 metros cúbicos de almacenamiento, y en la actualidad se continúa con negociaciones para adquirir un predio adicional de 500.000 metros cúbicos de almacenamiento hasta la planta de tratamiento del casco urbano. Reservorios que son alimentados por el río Subachoque, ante lo cual se genera la clara necesidad de acometer obras tendientes a mitigar los efectos de un verano intenso, como el que se espera para finales del presente año y principios del año venidero, según la probabilidad del 81% de desarrollo del fenómeno del Niño determinado por el IDEAM. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ayer se dio inicio al proceso mediante el cual los estudiantes de grado 11 que egresarán de las instituciones educativas oficiales y que deseen beneficiarse del programa 4 por una opción de vida de la Gobernación de Cundinamarca deben ingresar a la página web de la Secretaría de Educación www.sedcundinamarca.edu.co y diligenciar el formulario de aspirante. Una vez cuente con el cupo en la universidad de su elección. El programa es una estrategia de la Gobernación de Cundinamarca que busca facilitar el acceso y la permanencia de los egresados de los colegios oficiales del departamento a la educación superior en los programas de pregrado, privilegiando programas orientados no solo a favorecer el desarrollo de los estudiantes, sino también del ente y sus territorios. Los jóvenes interesados deben cumplir los siguientes requisitos: ser egresado a partir del año 2012 de colegios oficiales de municipios no certificados de Cundinamarca. Se podrán vincular egresados de municipios certificados si dichas entidades territoriales legalizan convenio con el ICETEX. Ser egresado de una escuela normal del departamento que continúe con el ciclo superior en universidades vinculadas al programa. Ser egresado de una institución educativa departamental que realice procesos de articulación con universidades vinculadas al programa y que continúen su educación superior en las mismas. Haber sido clasificado dentro de los puestos de corte establecidos por el ICETEX para programas técnicos y tecnológicos en las pruebas SABER 11. Haber cursado mínimo los últimos 3 años lectivos en una institución educativa departamental. Tener cupo en una universidad vinculada al programa para ingresar desde el primer semestre. Diligenciar el formulario del aspirante en la página web de la Secretaría de Educación www.sedcundinamarca.edu.co. A partir del 16 de octubre de 2012, una vez cuente con el cupo en una de las universidades vinculadas al programa. Diligenciar la inscripción en la página web del ICETEX www.icetex.gov.co en las siguientes fechas previa inscripción ante el departamento: noviembre 6 de 2012, febrero 15 de 2012, publicación de resultados noviembre 23 de 2012, diciembre 7 y 21 de 2012, enero 11 y 25 de 2013, febrero 8 y 22 de 2013. Dado que el programa 4 por una opción de vida es una alianza entre la Gobernación de Cundinamarca, el ICETEX, las universidades y los padres de familia, mediante la cual una de las partes aporta el 25% del valor de la matrícula, por lo anterior, es importante que los jóvenes se inscriban en las instituciones que hacen parte del programa: Corporación Universidad Piloto de Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Fundación Universitaria del Área Andina, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Instituto de Educación Superior ITFIP,

de 540 habitantes del municipio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con base en el énfasis en los criterios establecidos por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, la Administración Departamental adelanta propuestas de atención a temas como derechos humanos y víctimas de la violencia. En ese sentido, la secretaria de Gobierno del departamento, a través de la Dirección de Orden Público, trabaja en un modelo de gestión interinstitucional que permita atender eficazmente aspectos como la activación de mecanismos de búsqueda urgente, identificación de personas que no se pueden comunicar con el mundo exterior y de aquellas que se encuentran en abandono e indocumentados en los centros hospitalarios, entre otros temas. Para realizar consensos y definir el modelo de gestión, se cumplió la primera reunión de socialización del programa NN Vivos Hospitalarios y Desaparecidos con el director de Medicina Legal y delegados del CTI de Bogotá. En la reunión se sentaron las bases para la conformación de la comisión de búsqueda en el departamento, la activación de mecanismos de búsqueda urgente, la identificación de personas que no se pueden comunicar con el mundo exterior, autistas, ancianos, discapacitados y de aquellas que se encuentran en abandono e indocumentadas en los centros hospitalarios. El trabajo en Cundinamarca se iniciará con la implementación de los comités de NN y Desaparecidos y el de Inhumaciones Estatales desde la instancia del Consejo Departamental. Desde la instancia del Consejo Departamental de Seguridad se decidirá sobre la unificación de cifras de desaparecidos en el departamento, teniendo como fuentes principales al CTI y a las seccionales de la Policía Judicial, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales entre evasiones y desaparecidos, sostuvo el director de Orden Público, Nelson Hostos Bustos. En la mesa, sala de redacción. La madrugada de este domingo 14 de octubre, más exactamente hacia las 5:10 a.m., un fuerte estruendo despertó a los vecinos del barrio El Recreo del municipio de La Mesa. Se trató de una explosión ocasionada aparentemente por acumulación de gases en una vivienda ubicada en la calle Tercera con la carrera 18. Al lugar de los hechos acudieron los organismos de socorro del municipio como la Policía y el Ejército, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos de La Mesa y Bogotá, la Cruz Roja y el Grupo de Maquinaria de la Administración Municipal, con el fin de atender la emergencia que dejó como resultado 3 víctimas fatales, todos miembros de un solo núcleo familiar, entre ellas una menor de tan solo 3 años de edad y 4 heridos más, quienes fueron atendidos en el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la población. Las personas que resultaron lesionadas no revisten mayor gravedad y sus nombres son Mario Antonio Sánchez, de 36 años, su esposa Aura María Preciado, de 49 años, Wilmer Torres, de 25 años, y un cuarto que no fue identificado, ya que salió por sus propios medios antes de que llegaran los organismos de rescate. Por otro lado, las personas que murieron son los esposos Nelcy Natalí Calderón Preciado y Juan Torres, junto a su pequeña hija Isabela Torres Calderón, de 3 años de edad. Hacia el mediodía, el alcalde Rodrigo Guarín, quien estuvo frente a los operativos de rescate, citó a un encuentro extraordinario del Comité de Gestión de Riesgo, el cual contó con los organismos de rescate y con el doctor Jaime Matiz, director de Gestión de Riesgo del Departamento de Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A continuación, en Recorriendo Cundinamarca, el periodista Danilo Cubillos, de Frecuencia 5 del municipio de Vergara, dialoga con el senador Hernán Andrade Serrano.

En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su llamado a los alcaldes municipales para que revisen sus procesos de suministro de información al formulario único tributario. Ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, ya que se encuentran en amenaza de ser desertificados en agua potable y saneamiento básico. En este sentido, y con el acompañamiento de la Secretaría del Ambiente de Empresas Públicas de Cundinamarca, delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la ESAP, se llevarán a cabo 3 talleres provinciales de capacitación en todos los municipios involucrados en el proceso de suministro de la información al formulario único tributario. Al respecto, el mandatario departamental señaló: con estos talleres buscamos que los municipios tengan claridad en todos los procesos y puedan ser certificados sin ningún problema. Por eso hemos solicitado a los ministerios de Hacienda, Vivienda y ESAP adelantar capacitaciones a todas las provincias del departamento de Cundinamarca, aseguró Cruz. El informe presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio evidencia fallas en el cargue de la información, por lo que hay 28 municipios en alto riesgo y 6 más posiblemente desertificados en agua potable y saneamiento básico, anunció la Administración Departamental. En Anapoima, sala de redacción, la Administración Municipal Anapoima, compromiso de todos, lanzó en esta semana una fuerte campaña tendiente a motivar a toda la comunidad educativa a realizar oportunamente el proceso de matrícula en las siguientes fechas. Estudiantes antiguos, desde hoy 17 de octubre de 2012, de las 7 de la mañana a las 12 del día, en la misma sede donde adelantan el grado actual. Estudiantes retirados durante el año lectivo 2012, desde hoy 17 de octubre de 7 de la mañana a 12 del día en la sede principal. Estudiantes nuevos y educación formal de adultos, del 19 al 30 de noviembre de 2012 de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4 en la sede principal. Porque Anapoima es compromiso de todos, que nadie se quede sin estudiar. En Bogotá, sala de redacción, por capacitar y actualizar a los docentes comenzó el programa impulsado por la Secretaría de Educación Departamental en el propósito de suministrarles habilidades básicas y elementales en inglés. Buni Bonita se denomina el proyecto propuesto en marcha por el Gobierno Nacional en el interés de mejorar la calidad de la Academia Colombiana en todos sus niveles. Precisamente, estos 2 últimos días lo han dedicado a ese proceso, al cual fueron convocados educadores de primaria básica con carga académica en inglés, pertenecientes a los centros de formación de La Palma, Choachí, La Calera, Vergara, Villeta, La Mesa, Junín, Pacho, Guayabetal, Pasca y El Colegio. Aprendamos inglés con las aventuras de Buni Bonita es un proyecto desarrollado por el Programa Nacional de Bilingüismo, cuyo objetivo es enseñar inglés básico con lenguaje útil para la comunicación cotidiana a niños entre los 4 y 8 años de edad. Además, es una de las estrategias que apoya el desarrollo de competencias comunicativas en inglés en la educación básica primaria del sector público y orientada desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Otro aspecto a destacar de este programa es que involucra a los educadores con herramientas que puedan ser desarrolladas por sus estudiantes a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal invita a toda la comunidad a participar del primer concurso Vallenato Ramiro Better, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Facatativá el próximo sábado 20 de octubre. Dentro de la programación de este día se contempla que a las 9 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio de Facatativá se inicia esta importante jornada cultural con un foro, el cual se ha denominado Cultura Vallenata, a cargo del especialista en este género, Juan Carlos Castillo. A las 2 de la tarde, la cita es en la Plaza de Bolívar de Facatativá, parque principal de la localidad, donde los espectadores y amantes del vallenato podrán disfrutar de los mejores del género, y será el momento para ver a las agrupaciones vallenatas que harán grande este primer concurso. Y para cerrar con broche de oro, se tendrá un mano a mano